Bienvenidas y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy, nos metemos con un material bastante peculiar, diría yo. Es el libro Etiqueta para pendejos, que tiene el subtítulo Un manual de supervivencia. Es del autor y caricaturista mexicano Antonio Garci. Y esto es importante, lo de mexicano, porque, bueno, su humor y su visión cultural están por todo el libro, claro. El punto de partida ya, de por sí, es llamativo. El autor dice que él, como millones de personas, es un pendejo. Que, ojo, usa el término coloquial mexicano para torpe, para tonto, no. Y bueno, como no había un manual para gente así, pues decidió escribirlo él. Nuestra misión hoy es, a ver, desgranar un poco la idea central de Garci, que viene a ser que hoy en día, muchas veces, importa más el estilo, la actitud, que los propios valores o si haces las cosas bien. Vamos a ver cómo defiende esto con ejemplos que, la verdad, son bastante gráficos. Nos metemos a fondo. Sí, vamos a ello. Porque la tesis, como dices, es provocadora, ¿eh? Básicamente que los modales, o mejor dicho, el estilo, pues, han reemplazado a los valores. Socialmente cuenta más cómo haces algo que el qué haces o por qué. Y el libro, la verdad, no se corta en poner ejemplos para que se vea claro. Exacto. Uno que seguro que suena a mucha gente es el que pone de la princesa Diana frente a Camilla Parker. A ver, las dos tuvieron relaciones fuera del matrimonio, pero Diana, bueno, como se la veía elegante, guapa, como la víctima, pues pasó a la historia casi como un ícono, ¿no? Claro. Y Camilla, en cambio, pues cargó con todo el peso, ¿no? La mancornadora, la que rompe el hogar. Según el libro, la diferencia clave no fue un tema moral, sino de estilo, de pura percepción pública. Sí, de cómo se vendió cada historia. Y siguiendo con eso, con cómo se moldea la percepción, menciona otro caso potente, el de Luciano Pavarotti, su juicio por evasión fiscal, que fue, vamos, una evasión masiva. Pues en lugar de, digamos, centrarse en los fechos fiscales, ¿qué hizo? Apeló al patriotismo, a su arte, al bel canto. A la ópera, a la gloria de Italia. Eso, todo con una teatralidad tremenda. ¿Y el resultado? Pues que fue absuelto, así de claro. Mientras que otros con delitos parecidos, pero sin ese estilo tan dramático, pues no corrieron la misma suerte. Garci llega a ironizar diciendo que, vamos, que podrían canonizarlo como santo patrono de los evasores. Jo, es fuerte. Y aquí viene una parte que a mí me dejó, vamos, pensando. El libro llega a argumentar que hasta Dios valora el estilo. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, sí. Cita el Génesis. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y que por eso se salvó del diluvio. La interpretación que da Garci es que no fue necesariamente por ser perfecto moralmente, ajá, sino por tener esa gracia, ese algo especial, ¿sabes? Ese estilo que le hizo ganar el favor divino. Vaya tela. Es llevar el argumento bastante lejos, ¿eh? Desde luego. Y esta idea del estilo, claro, no se queda solo en las personas, ¿verdad? El libro también apunta a las sociedades, a cómo cultivan y defienden un estilo de vida. Sí, pone ejemplos muy satíricos, como Estados Unidos imponiendo, pues, hamburguesas y vaqueros. O México, que dice él, adoptando la solitaria como mascota minimalista. Es una forma de hablar, claro. O China con el hecho en China. Claro, esa defensa del estilo puede crear identidad, pero también, bueno, puede ser fuente de conflictos. Y si nos vamos a la actualidad que describe el libro, hay un capítulo del primero, Disertaciones sobre el estilo, que es como un desfile de tribus urbanas, ¿no? De personajes muy actuales. Ajá. Por ejemplo, habla de la chica totalmente palacio. ¿Y eso qué es? Pues describe a una persona cuya vida básicamente gira en torno a ir de compras a el Palacio de Hierro, que son unos grandes almacenes de lujo muy conocidos en México. Su identidad, su aspecto, todo cambia según la temporada de moda. Y el eslogan de la tienda que es «Soy totalmente palacio». Vaya, o sea, una identidad basada en el consumo. Totalmente. Y luego están los emos, que es el diminutivo de emotivos, ¿no? Sí. Los caracteriza por su estética. El flequillo tapando un ojo, ropa oscura, ajustada, y esa actitud supuestamente depresiva constante. El «estoy deprimido». Sí, eso es. Y dice el libro, con bastante sorna, que son como blanco fácil para otras tribus. Quizás bromea Garci por esa visión limitada al 50% por el flequillo. O por lo apretados que llevan los pantalones, que eso les haría llorar. Bueno, es una caricatura, claro. de ciertos estereotipos. Claro, es humor negro. Y otro ejemplo curioso es el nudismo comprometido. El nudismo comprometido. Sí, gente que protesta desnuda en Ciudad de México. El libro sugiere, con bastante ironía, que surgió un poco por la necesidad de destacar. Porque, claro, hay tantas manifestaciones. Menciona casos reales, como mineros que protestaron en calzoncillos o un grupo llamado Los 400 Pueblos. Ya veo por dónde va. La clave, dice Garci con sorna, es tener una causa políticamente correcta. El calentamiento global, una ley concreta. Para poder ir desnudo legalmente en grupo, ¿no? Exacto. Algo que si lo haces solo, pues no te dejan. Incluso el libro trae una especie de tabla de encuerabilidad, como un índice de qué causas justifican más el desnudarse. ¡Qué bueno! Entonces, a ver, ¿con qué nos quedamos de todo esto? El libro al final usa la sátira, el humor negro, para plantearnos que vivimos en un mundo donde la performance, la actitud, el estilo, con el que hacemos las cosas, incluso nuestras torpezas, nuestras pendejadas, pues a menudo pesa más que la sustancia o la moralidad. Sí, yo creo que esa es la clave. El manual no busca enseñarte a no ser pendejo, sino quizá hacerlo, pero con el estilo adecuado. Exacto. No te da la solución perfecta a los problemas, porque parte de esa idea humorística de que, total, encontraríamos la manera de echarla a perder. Se enfoca más bien en, bueno, tener la actitud correcta para ir tirando, para navegar las situaciones, por muy absurdas que sean. Y aquí podemos dejar una reflexión final, ¿no? Para que la gente le dé vueltas. Si el estilo y la actitud correcta pueden, como sugiere el libro, satíricamente, maquillar casi cualquier cosa. ¿Estamos hablando de una simple estrategia cínica para sobrevivir hoy en día? ¿O es quizá una forma liberadora de aceptar nuestra propia imperfección dentro de este juego social? Ahí queda eso. Una pregunta interesante para seguir explorando.